¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Se acabó la fiesta! ¡Te lo dije, my friend! Ah, corriendo bicicleta y subiendo una palma, el amo. ¿Está loco? Erasmo el loco, un tipo espectacular, con su cadena de oro siempre en el cuello engancha. Erasmo un loco, un tipo de melodía que se pasa todo el día descuartizándose el coco. Erasmo el loco, tú debes de comprender que el hombre va donde quiera y el loco que aunque no quiera enamora por deber. Por eso a mí me dicen que me parezco a Erasmo el loco. Un problema. ¿Te parece a Erasmo el loco? Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Miranda loco. ¿Te parece a Erasmo el loco? Con su cadena en el cuello ganda, echando siempre un piropo. ¿Te parece a Erasmo el loco? ¡Oye! ¡Mira el amo! ¡Como viene en bicicleta! ¡Ay! ¡Húyele! ¡Húyele! ¡Que viene el amo en bicicleta! ¡Cuidado! ¡Arriba una palma! ¡Ay! ¡Ajá! mira lo coloco. Puente, oye, y a mí me gusta el bembé. A ti te gusta la rumba, Tito Puente, oye, y a mí me gusta el bembé. Tú sabes por qué, pero tú sabes por qué. Porque el bembé tiene bocho, pero tiene boya y orilla. Traigo yo un bembé, el bembé, el bembé, el bembé, el bembé, el bembé, el bembé, el bembé. ¡Vaya! ¡Sábalo, mano! ¡Está buena! ¡Vení, vení, vení, vení! Thank you. vamos a gozar. Pata, pata, paina, ma, ina, ma. Paina, ma, ina, ma. Paina, ma, ina, ma. Paina, ma, ina, ma. Ven, vamos a gozar. Pata, pata, ven, vente a vacilar. Pata, pata. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. Bidi-bidi-bidi-ma-ba-da-ba-da-ma-bi-da-bom-bom-shing-a-ling. Yo le brindo mi canto a la tierra panameña, ligada con Venezuela, Puerto Rico y el Brasil. Pero no quiero omitir a Colombia y a Quisqueya, hermana, porque son bellas y en su mismo corazón llevan el ritmo sabroso que le brinda el guaguancó. A la leonana, a la, a la, a la, a la, a la leonana. A México lindo, señores, también yo les canto con gran admiración. Y cuando suenan los cueros, reciben contento mi alegre repicar. El ritmo nuevo de mi nación. Pa' los pueblos, mi guaguancó. Está contento el pueblo, caballero, con el tambor. Pa' los pueblos yo le canto esta rumba con mi tambor. ¡A gozar! ¿Eh? ¡Guapo, hijo! ¡Ay! ¡Venga, Rudy! Pa' los pueblos el tambor. Pa' los pueblos, mi guaguancó. Vamos pa' la escuela, niño, a leer con mi sabor. Pa' los pueblos, mi guaguancó. Oye, allá, oye, dice. Ay. Ajá. This is a treat, baby. DB Street. This is where it's at. Yeah. Do that groove thing. I like it. Ha. Did you get? Gather around, you children. Yeah. Come on, kids. Listen to the beat. Dig the sound. Children, let it move your feet. Itchy feet, itchy. It's a new creation from our Latin land. Now here's a demonstration from the Tito Puente Band. Yeah, go! Running through your spine, then you know what I meant, that I wasn't lying. when I said rhythm really can't be beat. So set yourself up, children, for a TP treat. All right, let's go, kids. Vámonos. Ahí nada más. Rico pa' gozar. Ale, le, le, le, le, le, le, le, la, la, la, la. Rico pa' gozar. Tito Puente invita a gozar. Rico pa' gozar. Pa' gozar, pa' gozar. Rico pa' gozar. Y allá va. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Shingalín, shingalín, en el 403. Hay tremendo vacilón en el 403. Shingalín, shingalín, en el 403. No es el 401, el 43. Shingalín, shingalín, en el 403. Ven y goza, nena. Me shingalín, shingalín, shingalín, en el 403. ¡Mero, mero! ¡Mero, mero! ¡Oye! Shingalín, shingalín, en el 403.